8. Vuelta a Maubuisson. Sucede que una maquinación largamente urdida queda comprometida desde su inicio por un error de planteamiento. Roberto se dio cuenta de pronto de que las catapultas que había montado con tanto cuidado podrían romperse en el momento de tirar por no haber ideado en primer lugar un resorte. Había asegurado a su cuñado el rey y jurado solemnemente sobre las escrituras que existían sus títulos de herencia. Había hecho redactar cartas lo más semejantes posible a los papeles desaparecidos. Había buscado numerosos testimonios para apoyar la validez de tales documentos. Parecía estar todo a su favor para que las pruebas fueran aceptadas sin discusión. Sin embargo, había una persona que sabía sin ningún género de duda que las actas eran falsas. Mahó de Artois, porque ella había quemado las verdaderas. Primero, las de los archivos de París, robadas 20 años antes con la complacencia de Enguerrando de Marigny, y recientemente las copias encontradas en el cofre de Thierry de Hirson. Ahora bien, aunque una falsificación pueda pasar por auténtica a los ojos de personas favorablemente dispuestas y que no han conocido los originales, no ocurre lo mismo con quien sabe que se trata de una falsificación. Claro que Mahó no diría que esas piezas eran falsas porque ella había quemado las auténticas, pero como sabía que eran fraudulentas, haría todo lo posible para demostrarlo. Sobre este punto no cabía duda alguna. La detención fracasada de las mezquinas de Juana de Vivión era una clara advertencia. Habían participado demasiadas personas en la redacción para no encontrar alguna capaz de traicionar por miedo o por dinero. Si se había deslizado algún error, como el desafortunado de poner 1322 en lugar de 1302 en la carta leída en Reilly, Mahó no dejaría de señalarlo. Los sellos podían parecer perfectos, pero Mahó exigiría un examen minucioso. Además, el difunto conde Roberto II tenía, al igual que todos los príncipes, la costumbre de hacer mencionar en sus actas oficiales el nombre del clérigo que las había redactado. Evidentemente, en los documentos falsificados no se había tenido presente esta costumbre. Tal omisión podía pasar en un acta, pero no en las cuatro que se iban a presentar. Mahó abriría los archivos del Artois y diría: «Comparad, buscad entre las cartas selladas de mi padre la letra de uno de sus oficiales que se parezca a la de estos escritos». Roberto había llegado a la conclusión de que sus actas, que para él tenían valor de verdaderas, no se podían utilizar hasta que la persona que había hecho desaparecer los originales desapareciera también. Dicho de otra manera, solo ganaría su proceso si moría Mahó. Eliminarla ya no era un deseo, sino una necesidad. «Si Mahó muriera», dijo un día Beatriz con aire pensativo, apoyada la cabeza sobre las manos y mirando al techo de la casa Bonfil. «Sí, si muriera, podría hacerte entrar en mi casa como dama de compañía de mi esposa. Puesto que recibiría la herencia del Artois, no tendría nada de extraño en que acogiera a algunas personas de la casa de mi tía, y así te tendría siempre a mi lado». El cebo era tentador y lanzado a un pez que tenía la boca abierta. Beatriz no alimentaba más dulce esperanza. Se veía en casa de Roberto tramando sus intrigas, amante secreta al principio, luego declarada, porque esas cosas se saben con el tiempo. Y quién sabe, la señora de Beaumont, como toda criatura humana, no era eterna. Es cierto que tenía 7 años menos que Beatriz y disfrutaba de una salud que parecía excelente, pero para ella constituía precisamente un triunfo suplantar a una mujer más joven. ¿Un hechizo bien realizado no podría hacer enviudar a Roberto en unos años? El amor quita todo freno a la razón, todo límite a la imaginación. Beatriz se veía condesa de Artois, con manto de par. ¿Y si moría el rey, cosa que podía suceder, y Roberto se convertía en regente? En todos los siglos hay mujeres de humilde cuna que se elevan hasta el primer puesto por la pasión que inspiran a un príncipe, por sus gracias corporales y por una habilidad que las hace superiores, por derecho natural, a las demás. A juzgar por los romances de los trovadores, las emperatrices de Roma y de Constantinopla no habían nacido todas en las gradas de un trono. En la sociedad de los grandes de este mundo, no era raro que una mujer subiera muy deprisa. Para decidirse, Beatriz se tomó todo el tiempo necesario hasta asegurarse el dominio sobre quien quería dominarla. Para convencerla, Roberto tuvo que comprometerse bastante, prometerle 10 veces que entraría en el palacio de Artois, enumerar los títulos y prerrogativas de que disfrutaría y las tierras que le daría. Sí, tal vez Beatriz podría indicarle un hechizador que, por medio de una imagen de cera bien trabajada, agujas clavadas y determinados conjuros, obraría malignamente sobre Mao. Sin embargo, Beatriz fingía estar llena de dudas, de escrúpulos. ¿No había sido Mao su bienhechora y la de toda la familia Ixón? Pronto aparecieron en el cuello de Beatriz broches de oro y de pedrería. Roberto aprendía los usos galantes. Mientras acariciaba la joya que Roberto le acababa de regalar, Beatriz decía que, si quería que el hechizo tuviera éxito, el medio más seguro y rápido consistía en recurrir a un niño de menos de 5 años, hacerle tragar una hostia blanca, cortarle la cabeza y hacer gotear su sangre sobre una hostia negra que inmediatamente y con algún subterfugio había que dar a comer al hechizado. No era muy difícil encontrar a un niño de menos de 5 años. Había muchas familias pobres cargadas de hijos dispuestas a vender uno. Roberto ponía mala cara, demasiadas complicaciones para un resultado muy incierto. Prefería un buen veneno, sencillo, que se administraba y obraba su efecto. Al fin, Beatriz simuló ceder por devoción a aquel diablo que adoraba, por impaciencia de vivir junto a él en el palacio de Artois y por la esperanza de verlo varias veces al día. Por él, era capaz de todo. Cuando Roberto consiguió que aceptara 50 libras para adquirir veneno, Beatriz llevaba ya una semana almacenando tal cantidad de arsénico blanco que hubiera podido exterminar a todo el barrio. Ahora era preciso esperar una ocasión suficientemente favorable. Beatriz arguyó que Mao estaba rodeada de médicos que acudían al menor trastorno de su señora. Las cocinas estaban vigiladas, los escanciadores de vino eran diligentes. La empresa no era fácil. Y de pronto, Roberto cambió de opinión. Había tenido una larga conversación con el rey. Felipe VI había leído el informe de los comisarios que también habían trabajado bajo la dirección del querellante, y más convencido que nunca del derecho de su cuñado, no deseaba más que servirlo. Para evitar un proceso cuyo resultado era tan incierto y de resonancia desagradable para la corte y para todo el reino, había resuelto citar a Mao para convencerla de que renunciara al Artois. «No aceptará jamás, y ambos lo sabemos, mi señor», afirmó Beatriz. «Intentémoslo. Si el rey consigue hacerla entrar en razón, sería la mejor solución». «No, la mejor solución es el veneno». La posibilidad de un arreglo amistoso no interesaba a Beatriz, pues posponía su entrada en el palacio de Roberto. Tendría que seguir siendo primera doncella de la condesa hasta que ésta muriera, Dios sabía cuándo. Ahora era ella quien deseaba apresurar las cosas. Los obstáculos, las dificultades señaladas por ella misma, ya no la asustaban. ¿Una ocasión favorable? Tenía varias cada día, empezando por cuando llevaba a la condesa Mao sus tisanas o sus medicinas. Sin embargo, puesto que el rey la ha invitado a que lo visite en Maubuisson en un plazo de 3 días, insistía Roberto. Los amantes convinieron lo siguiente. Si Mao aceptaba la proposición real de ceder el Artois, la dejarían con vida. Si se negaba, Beatriz le administraría el veneno ese mismo día. ¿Qué mejor oportunidad se podía presentar? Mao enferma al dejar la mesa del rey. ¿Quién se atrevería a suponer que el rey la había hecho asesinar, o aun suponiéndolo, quién se atrevería a decirlo? Felipe VI propuso a Roberto que estuviera presente en la entrevista de conciliación, pero Roberto se negó. «Señor, hermano mío, vuestras palabras surtirán más efecto si no estoy presente. Mao me odia mucho, y mi presencia puede aumentar su obstinación en vez de animarla a someterse. Ciertamente creía eso, pero además deseaba con su ausencia librarse de cualquier acusación. 3 días más tarde, el 23 de octubre, la condesa Mao, traqueteada en su gran litera dorada decorada con las armas del Artois, avanzaba por el camino de Pontoise. La acompañaba la única hija que le quedaba, la reina Juana, viuda de Felipe el Largo. Beatriz iba enfrente de su dueña, sentada en un taburete tapizado. «¿Qué creéis, señora, que os quiere proponer el rey?», preguntó Beatriz. «Si se trata de un arreglo, perdonadme que os dé un consejo. Os recomiendo que os neguéis. Dentro de poco tendrá toda clase de pruebas contra mi señor Roberto. Esta vez la Divión está dispuesta a entregarnos material para confundirlo. ¿Por qué no me traes a esta Divión con la que tanto te has familiarizado y a quien no veo nunca?», preguntó Mao. «No puedo hacer eso, señora. Teme por su vida. Si mi señor Roberto lo supiera, ella no iría a misa a la mañana siguiente. A mí solo me visita de noche en la casa Bonfil y escoltada siempre por varios criados que la guardan. Pero negaos, señora, negaos». Juana la viuda, con su vestido blanco, miraba en silencio desfilar el paisaje. Cuando aparecieron a lo lejos los puntiagudos tejados de Maubuisson, por encima del bosque, abrió la boca para decir: «¿Os acordáis, madre? Hace 15 años». Hacía 15 años que, en aquel mismo camino, con Sayal y la cabeza rapada, gritaba su inocencia desde la carreta negra que la llevaba hacia Durtan. Otra carreta negra conducía a su hermana Blanca y a su prima Margarita de Borgoña hacia Chateau Gaillard. 15 años. Había sido indultada. Había recobrado el cariño de su esposo. Margarita había muerto. Luis X había muerto. Jamás había formulado Juana pregunta alguna a Mao sobre la desaparición de Luis el Obstinado y del pequeño Juan I. Y Felipe el Largo había sido rey durante 6 años y también había muerto. Juana tenía la impresión de haber vivido 3 vidas distintas. La primera terminaba lejos en el pasado, en las atroces jornadas de Maubuisson. En la segunda, la habían coronado reina de Francia en Reims, junto a Felipe, y luego, en la tercera, se había convertido en aquella viuda tratada con todo respeto, pero alejada del poder, que se hallaba sentada en aquel momento en la gran litera. 3 vidas y la extraña impresión de haber sido 3 personas diferentes, sin apenas relación entre sí. La única continuidad la constituía aquella madre imponente, autoritaria, que la había dominado siempre y a la que, desde su infancia, temía dirigir la palabra. También Mao se acordaba. «Y siempre por ese malvado Roberto», rezongó. «Fue él quien lo arregló todo con aquella perra de Isabel, cuyos asuntos no van muy bien, según me han dicho, como tampoco los de Mortimer, de quien es su prostituta. Un día recibirán su castigo todos». Cada una de ellas seguía el curso de sus propios pensamientos. «Ahora tengo cabello, pero tengo arrugas», murmuró la reina viuda. «Tendrás el Artois, hija mía», le aseguró Mao, poniéndole la mano sobre la rodilla. Beatriz contemplaba la campiña y sonreía. Felipe VI recibió cortésmente a Mao, aunque con cierta altivez, y habló como corresponde a un rey. Quería la paz entre sus grandes varones. Los pares, sostenedores de la corona, no debían dar ejemplo de discordia ni ofrecerse al deshonor públicamente. «No quiero juzgar lo realizado bajo los anteriores reinados», dijo Felipe, como si echara un velo de indulgencia sobre las actuaciones de Mao. «Quiero fallar sobre el estado actual. Mis comisarios han terminado su tarea. No puedo ocultaros, prima, que los testimonios no son favorables. Roberto va a presentar sus pruebas». «Testimonios pagados y trabajo de falsificadores», gruñó Mao. La comida se celebró en la gran sala, la misma en la que en otro tiempo Felipe el Hermoso había juzgado a sus 3 nueras. «Todo el mundo debe de pensar en eso», se decía la reina Juana la viuda, y este pensamiento le quitó el apetito. Sin embargo, excepto su madre y ella, nadie pensaba en aquel lejano acontecimiento cuyos testigos habían desaparecido casi todos. Tal vez, al terminar la comida, un escudero le diría a otro: «¿Recordáis, señor?». Estábamos allí cuando la señora Juana subió al carro, y ahora vuelve aquí como reina viuda. Y el recuerdo se borraría casi de inmediato. Es error común a todos los humanos creer que el prójimo concede a su persona tanta importancia como cada uno se da a sí mismo. Los demás, a no ser que tengan interés particular en el recuerdo, olvidan rápidamente lo que nos ha ocurrido, y si no lo han olvidado, su recuerdo no tiene la firmeza que imaginamos. Quizás en otro lugar, Mao se hubiera mostrado más accesible a la proposición de Felipe VI. Como monarca que se creía árbitro, buscaba el arreglo, pero Mao, debido a que su odio se reavivaba en Maubuisson, no se sentía inclinada a ceder. Haría condenar a Roberto por falsificador, demostraría que era un perjuro, ese era su único pensamiento. Obligada a medir sus palabras, en compensación comía como una loba, engullía todo lo que le ponían en el plato y apuraba el vaso en cuanto se lo llenaban. El vino y la cólera le enrojecían el rostro. ¿No le proponía el rey, así por las buenas, entregar su condado a Roberto con la promesa de adjudicarle como compensación 40.000 libras anuales? «Me comprometo a obtener el consentimiento de vuestro sobrino», le susurró Felipe. Mao pensó, «Si Roberto me hace esta propuesta por mediación de su cuñado, es que no está muy seguro de sus títulos y prefiere pagarme una renta de 40.000 libras al año antes que mostrar sus falsas actas». «Me niego, señor primo mío, a desprenderme de mi condado, y como el Artois me pertenece, vuestra justicia me lo guardará». Felipe VI la miró por encima de su gran nariz. Aquella obstinación de Mao se debía tal vez a una cuestión de orgullo o al temor de que si cedía admitiría las acusaciones. Felipe sugirió otra solución. Mao conservaría su condado mientras viviera, sus títulos y derechos, su corona de par, y ante el rey, en un acto ratificado por los pares, instituiría a su sobrino Roberto heredero del Artois. Honradamente, no tenía ninguna razón para oponerse a este arreglo. Su único hijo había muerto, su hija allí presente gozaba de una renta como reina viuda, y sus nietas poseían, por matrimonio, una a Borgoña, otra a Flandes y la tercera Vienna. ¿Qué más podía desear Mao? En cuanto al Artois, un día volvería a su destinatario natural. ¿Podéis negar, prima, que si vuestro hermano, el conde Felipe, no hubiera muerto antes que vuestro padre, vuestro sobrino estaría actualmente en posesión del condado? Por lo tanto, el honor queda a salvo para ambos, y yo doy a las diferencias que os separan un arreglo justo. Mao apretó las mandíbulas y movió la cabeza en señal de negación. Entonces, Felipe VI mostró cierta irritación e hizo apresurar el servicio. Puesto que Mao se comportaba así, puesto que le hacía la ofensa de rechazar su arbitraje, se iría al proceso. Ella lo había querido. «No os retengo, prima», le dijo en cuanto se lavó las manos. «No creo que os sea agradable la estancia en mi corte». Eso indicaba claramente que había caído en desgracia. Antes de emprender el regreso, Mao fue a derramar algunas lágrimas sobre la tumba de su hija Blanca en la capilla de la abadía. La misma Mao había decidido en su testamento que la enterraran allí. «Maubuisson», dijo, «no es lugar que nos haya traído suerte. Este sitio no sirve más que para dormir, muerta». Durante el largo trayecto de vuelta, dio rienda suelta a su cólera. «¿Habéis oído a ese gran bobo que la mala suerte nos ha dado por rey? Deshacerme del Artois, así, porque sí, solo por complacerlo. Instituir como mi heredero a ese hediondo Roberto. Antes me cortaría la mano que sellar eso. Tienen que haber tramado muchos juntos y deberse mucho mutuamente para que... Y pensar que sin mí, si no hubiera allanado en otro tiempo el camino del trono... Madre, murmuró suavemente Juana la viuda. Si se hubiera atrevido a expresar lo que pensaba, si no hubiera temido tener por respuesta un terrible bufido, Juana hubiera aconsejado a su madre que aceptara las proposiciones del rey. Pero eso no hubiera servido para nada. «Jamás, jamás conseguirán eso de mí», repetía Mao. Sin saberlo, acababa de firmar su sentencia de muerte y el ejecutor estaba allí, delante de ella, en la litera, mirándola a través de sus negras pestañas. «Beatriz», dijo de pronto Mao, «ayúdame un poco a desatarme la ropa. Se me hincha el vientre». La rabia le había desarreglado la digestión. Hubo que parar la litera para que la señora Mao fuera a aliviarse en el primer campo. «Esta noche, señora, os daré membrillo», le prometió Beatriz. Al llegar a París por la noche, al palacio de la calle Mauconseil, Mao sentía el vientre todavía revuelto, pero estaba un poco mejor. Tomó una cena ligera y se acostó. 9. El pago de sus crímenes. Beatriz esperó a que todos los sirvientes estuvieran durmiendo. Se acercó al lecho de Mao y levantó las cortinas de tapicería que estaban corridas por la noche. La lamparilla colgada encima del lecho proyectaba un débil brillo azulado. Beatriz iba en camisa y llevaba una cuchara en la mano. «Señora, os habéis olvidado de tomar vuestro membrillo». Mao, somnolienta, luchando entre el furor y la fatiga, dijo simplemente: «Ah, sí, eres una buena chica al pensar en ello», dijo, y apuró el contenido de la cuchara. 2 horas antes de amanecer, despertó a todos con grandes gritos y toques de campanilla. La encontraron vomitando en la bacía que le tendía Beatriz. Llamaron enseguida a sus médicos, Tomás Lemiezier y Guillermo Duvenat, quienes, tras pedir cuenta detallada de lo que había comido la condesa la víspera, llegaron fácilmente a la conclusión de que se trataba de una fuerte indigestión, acompañada de flujo de sangre a consecuencia del disgusto. Enviaron a buscar al barbero Tomás, quien por los 15 sueldos habituales sangró a la condesa, y la señora Meñer, herbolaria del Petit Pont, proporcionó una lavativa de hierbas. Beatriz, con el pretexto de ir a buscar un electuario a casa del maestro Palán, especiero, escapó por la tarde para reunirse con Roberto en la casa Bonfille, a 4 pasos de la de Mao. «Ya está», anunció. «¿Ha muerto?», exclamó Roberto. «Oh, no, va a sufrir durante mucho tiempo», respondió Beatriz, y su mirada tenía un brillo maligno. «Tendremos que ser prudentes, mi señor, y vernos con menor frecuencia durante cierto tiempo». Mao tardó un mes en morir. Noche tras noche y poco a poco, Beatriz la empujaba hacia la tumba con toda impunidad, ya que Mao solo confiaba en ella y no tomaba los remedios más que de su mano. Después de los vómitos, que duraron 3 días, tuvo un catarro de garganta y bronquios. Deglutía con gran dolor. Los médicos declararon que había tomado frío durante su indigestión. Luego, cuando su pulso empezó a debilitarse, pensaron que la habían sangrado demasiado. Después, su piel se cubrió de granos y pústulas. Obsequiosa, atenta, siempre presente y mostrando ese buen humor tan estimado por los enfermos, Beatriz se deleitaba contemplando los repugnantes progresos de su obra. Casi no veía a Roberto, pero la preocupación de encontrar cada día en qué alimento o remedio echar el veneno le procuraba suficiente placer. Mao se vio perdida cuando comenzaron a caérsele los cabellos, a mechones grises, como heno podrido. «Me han envenenado», se lamentó angustiada a su primera doncella. «Oh, señora, señora, no pronunciéis esas palabras. Antes de caer enferma, la última vez que comisteis fue en el Palacio Real». «Precisamente en eso pienso», dijo Mao. Estaba colérica, irritada, y zarandeaba a sus médicos, a quienes acusaba de ser unos asnos. No daba señales de acercarse a la religión y se mostraba más preocupada por los asuntos de su condado que por los de su alma. Dictó una carta a su hija. «Si muero, os ordeno que visitéis inmediatamente al rey y le exijáis que os respete el Artois antes de que Roberto intente algo». Los males que padecía no le dejaban pensar en los males que había infligido al prójimo. Seguía siendo hasta el fin un alma egoísta, dura, y ni en la proximidad de la muerte sentía arrepentimiento ni humana compasión. Sin embargo, creyó necesario confesar que había matado a 2 reyes, lo cual no había dicho nunca en sus confesiones normales. Para eso hizo llamar a un oscuro franciscano. Cuando el fraile salió, totalmente pálido, de la habitación, se encargaron de él dos sargentos que tenían orden de llevarlo al castillo de Edán. Las instrucciones de Mao fueron mal interpretadas. Había dicho que debían retenerlo en Edán hasta su muerte. El gobernador del castillo creyó que se trataba de la muerte del clérigo y lo encerró en un calabozo subterráneo. Fue el último crimen, aunque este involuntario, de la condesa Mao. Finalmente, la enferma sufrió atroces calambres que se manifestaron primero en los dedos de los pies y luego en los muslos. Finalmente, se le pusieron rígidos los antebrazos. La muerte subía lentamente por su cuerpo. El 27 de noviembre partieron varios jinetes hacia el convento de Poissy, donde se encontraba entonces Juana la viuda, hacia Brujas, para avisar al conde de Flandes, y el mismo día, tres más hacia Saint-Germain, donde moraban el rey y Roberto de Artois. A Beatriz le pareció que cada uno de esos jinetes que iban hacia Saint-Germain era portador de un mensaje de amor dirigido a Roberto. La condesa Mao había recibido los sacramentos. La condesa ya no podía hablar. La condesa estaba a punto de morir. Beatriz aprovechó un momento en que estuvo a solas con la moribunda. Se inclinó sobre la calva cabeza, sobre la cara cubierta de pústulas que solo parecía vivir por los ojos, y susurró: «Habéis sido envenenada, señora, por mí y por el amor que le tengo a mi señor Roberto». La moribunda la miró primero con incredulidad, luego con odio. El último sentimiento de ese ser, cuya existencia se escapaba, fue el deseo de matar. No, no lamentaba ninguno de sus actos. Había tenido razón de ser mala, ya que el mundo estaba poblado de malos. Ni siquiera se le ocurrió el pensamiento de que, en el último momento, recibía el pago de sus crímenes. Era un alma sin redención. Cuando su hija llegó de Poissy, Mao señaló a Beatriz con un dedo rígido y frío que apenas podía mover. Abrió los labios, pero no pudo articular palabra, y entregó la vida en el esfuerzo. En los funerales, que se celebraron el 30 de noviembre en Maubuisson, Roberto mantuvo una actitud pensativa y triste que sorprendió. Hubiera sido más lógico que exhibiera un aire de triunfo. Sin embargo, su actitud no era fingida. Al perder un enemigo contra el que se ha luchado durante 20 años, se experimenta una especie de vacío. El odio es un lazo muy fuerte que, al romperse, causa cierta melancolía. Obediente a la última voluntad de su madre, la reina Juana la Viuda solicitó de Felipe VI, a la mañana siguiente, que le entregara el gobierno del Artois. Antes de responder, el rey le habló con toda franqueza a Roberto. «No puedo hacer otra cosa que acceder a la solicitud de tu prima Juana, ya que según los tratados y juicios es la heredera legítima. Pero es un consentimiento de pura fórmula y provisional, hasta que lleguemos a un arreglo o se celebre el proceso. Te invito a que me dirijas enseguida tu propia solicitud». Lo que Roberto se apresuró a hacer con una carta redactada en estos términos: «Mi muy querido y temido señor, como yo, Roberto de Artois, vuestro humilde conde de Beaumont, he sido hace tiempo desheredado, contra todo derecho y razón, por varias malevolencias, fraudes y astucias, del condado de Artois, el cual me pertenece y debe pertenecerme por varias causas buenas y justas llegadas a mi conocimiento, os requiero humildemente que en mi derecho me queráis escuchar». La primera vez que Roberto volvió a la casa Bonfille, Beatriz creyó que le iba a dar gran satisfacción contándole, hora por hora, los últimos días de Mao. Escuchó sin decir nada ni mostrar ningún placer. «Parece que lo lamentas», dijo ella. «No, no», respondió Roberto, pensativo. «Ha tenido su merecido». Su pensamiento se dirigía ya a su siguiente obstáculo. «Ahora puedo ser dama de compañía en tu casa. ¿Cuándo me harás entrar allí?» «Cuando tenga el Artois», respondió Roberto. «Procura permanecer al lado de la hija de Mao. Ahora es a ella a quien hay que apartar de mi camino». Cuando la señora Juana la Viuda, recobrado el gusto por los honores, de los que no había disfrutado desde la muerte de su esposo Felipe el Largo, y liberada al fin, a los 37 años, de la sofocante tutela materna, se desplazó con gran pompa para ir a tomar posesión del condado de Artois, hizo un alto en Rouen-en-Vermandois. Allí tuvo el deseo de tomar un trago de vino clarete. Beatriz de Aixon envió al copero Hipin a buscar el vino. Hipin estaba más atento a los encantos de Beatriz que a los deberes de su servicio. Languidecía de amor desde hacía 4 semanas. Y fue Beatriz quien entregó a la reina viuda el vaso. Como esta vez tenía prisa por acabar, no usó arsénico sino sal de mercurio. Y el viaje de la señora Juana finalizó allí. Los que asistieron a la agonía de la reina viuda contaron que el mal se declaró hacia medianoche, que el veneno le corría por los ojos, la boca y la nariz, y que el cuerpo se le puso lleno de manchas blancas y negras. No resistió ni 2 días, y solo sobrevivió 2 meses a su madre. Entonces, la duquesa de Borgoña, nieta de Mahaut, reclamó el condado de Artois. Tercera parte. Las decadencias. 1. El complot del fantasma. El fraile había declarado llamarse Tomás Dinget. Tenía la frente baja, coronada por cortos cabellos color cerveza, y mantenía las manos ocultas en las mangas. Su hábito de hermano predicador era de un blanco dudoso. Miraba a derecha e izquierda, y había preguntado 3 veces si Milor estaba solo y si había alguien que pudiera escuchar. «Está bien, hablad», dijo el conde de Kent desde su asiento, moviendo la pierna con cierto aire de enojada impaciencia. «Milor, nuestro buen señor el rey Eduardo II está vivo». Edmundo de Kent no se sobresaltó como era de esperar, en primer lugar porque no era hombre que mostrara sus emociones, y además esa sorprendente noticia la sabía ya por otro emisario desde hacía unos días. «El rey Eduardo está retenido secretamente en el castillo de Corf», prosiguió el fraile. «Yo lo he visto y vengo a daros mi testimonio». El conde de Kent se levantó, pasó por encima de su galgo y se acercó a la ventana de pequeños cristales emplomados, a través de la cual observó por un momento el cielo gris por encima de su casa de campo de Kensington. Kent tenía 29 años. Ya no era el joven delgado que había dirigido la defensa inglesa durante la desastrosa guerra de Guyena en 1324 y que, falto de tropas, se había rendido en la sitiada La Réole a su tío Carlos de Valois. Pero, aunque algo más grueso, seguía conservando la misma palidez y la misma indolencia distante que encubría más una tendencia a la ensoñación que a la verdadera meditación. Jamás había escuchado algo tan sorprendente. ¿Estaría vivo su hermanastro Eduardo II, cuya muerte había sido anunciada 3 años antes, que tenía su tumba en Gloucester y cuyos asesinos nadie vacilaba en nombrar? La detención en el castillo de Berkeley, el atroz asesinato, la carta del obispo Orleton, la culpabilidad conjunta de la reina Isabel, de Mortimer y del senescal Maltravers, la inhumación a toda prisa, ¿era todo eso una fábula inventada por los que tenían interés en que se creyera muerto al antiguo rey y abultada luego por la imaginación popular? Por segunda vez en menos de 15 días le hacían esa revelación. La primera vez se había negado a creerla, pero ahora comenzaba a tener dudas. «Si la noticia es cierta, pueden cambiar muchas cosas en el reino», comentó sin dirigirse concretamente al fraile. Porque desde hacía 3 años, Inglaterra había tenido tiempo de despertar de su sueño. ¿Dónde estaban la libertad, la justicia, la prosperidad que se creían unidas a la reina Isabel y al glorioso Lord Mortimer? De la confianza que habían depositado en ellos, no quedaba más que el recuerdo de una gran ilusión frustrada. ¿Por qué se había expulsado, destituido, encarcelado y, al menos así se creía hasta ese día, dejado asesinar al débil Eduardo II, sometido a odiosos favoritos, si lo había reemplazado un rey menor de edad, más débil aún, y despojado de todo poder por el amante de su madre? ¿Por qué se había decapitado al conde de Arundel, matado a palos al canciller Baldock, descuartizado a Hugo Le Despensé, si ahora Lord Mortimer gobernaba con la misma arbitrariedad, estrujaba al país con la misma avidez, insultaba, oprimía, aterraba y no toleraba que se discutiera su autoridad. Al menos, Hugo Le Despensé, criatura viciosa y ávida, tenía algunas debilidades aprovechables. Podía ceder por temor o por dinero. Rogelio Mortimer era un varón inflexible y violento. La loba de Francia, como llamaban a la reina madre, tenía por amante a un lobo. El poder corrompe rápidamente a quienes lo ejercen, sin que los mueva en primer lugar el bien público. Bravo, incluso heroico, célebre por su fuga sin precedentes, Mortimer había encarnado en sus años de destierro las aspiraciones de un pueblo desgraciado. Recordaban que en otro tiempo había conquistado el reino de Irlanda para la corona inglesa, pero olvidaban que había sacado buen provecho de ello. En realidad, Mortimer no había pensado nunca en la nación ni en las necesidades de su pueblo. Había sido campeón de la causa popular porque había identificado esa causa temporalmente con la suya propia. En realidad, solo encarnaba las quejas de la nobleza. Convertido en dueño, se comportó como si toda Inglaterra estuviera a su servicio. En primer lugar, se había apropiado de casi la cuarta parte del reino al convertirse en conde de las Marcas, título y feudo que había creado para adjudicárselos. Del brazo de la reina madre llevaba boato real y actuaba con el joven Eduardo III como si éste no fuera su soberano, sino su heredero. Cuando en octubre de 1328 Mortimer exigió del Parlamento, reunido en Salisbury, la confirmación de su elevación a la categoría de par, Enrique de Lancaster, cuello torcido, decano de la familia real, se negó a asistir. En la misma sesión, Mortimer hizo entrar a sus tropas armadas en el recinto del Parlamento para presionar y que se aprobara su voluntad. Esta imposición no fue del agrado de los reunidos. De forma casi inevitable, la misma coalición formada en otro tiempo para abatir a los Le Despensé se había reconstituido alrededor de los mismos príncipes de sangre, Enrique Cuello Torcido y los condes de Norfolk y de Kent, tíos del joven rey. 2 meses después del asunto de Salisbury, Cuello Torcido, aprovechando la ausencia de Mortimer e Isabel, reunió secretamente en Londres, en la iglesia de San Pablo, a numerosos obispos y barones con el fin de organizar un levantamiento armado. Pero Mortimer tenía espías en todas partes. Antes de que la coalición se hubiera equipado, asoló con sus tropas la ciudad de Leicester, primer feudo de los Lancaster. Enrique quería continuar la lucha, pero Kent, juzgando la operación mal preparada, escapó con escasa gloria. Si Lancaster pudo salir de este mal paso sin otro perjuicio que una multa de 11.000 libras, que por otra parte no pagó, fue debido a que era presidente del Consejo de Regencia y tutor del rey, y a que, por una lógica absurda, Mortimer necesitaba mantener la ficción jurídica de esa tutela con el fin de poder condenar legalmente, por rebelión contra el rey, a adversarios como Lancaster. Este había sido enviado a Francia con el pretexto de negociar el matrimonio de la hermana del joven rey con el primogénito de Felipe VI. Este alejamiento era una discreta caída en desgracia. Su misión duraría largo tiempo. Ausente Cuello Torcido, Kent se había convertido de golpe y casi a su pesar en jefe de los descontentos. Todo recaía sobre él y deseaba de corazón que se olvidara su abandono del año anterior, demostrando que su conducta no se había debido a la cobardía. Pensaba confusamente en esas cosas delante de la ventana de su castillo de Kensington. El fraile permanecía inmóvil, con las manos metidas en las mangas. El hecho de que fuera un hermano predicador, al igual que el primer mensajero que le había notificado que Eduardo II vivía, hacía reflexionar al conde de Kent y lo inducía a tomar en serio la noticia, ya que la orden de los dominicos era conocida por su hostilidad a Mortimer. Ahora bien, si la información era cierta, se desvanecía la presunción de regicidio que pesaba sobre Isabel, Mortimer y sus secuaces, pero podía también modificar la situación del reino. Porque ahora, el pueblo lamentaba la muerte de Eduardo II, y pasando de un extremo a otro, no estaba lejos de hacer un mártir de aquel príncipe disoluto. Si Eduardo II vivía, el Parlamento podría revisar sus anteriores decisiones y reponer en el trono al antiguo soberano. Después de todo, ¿qué prueba concreta había de su muerte? ¿El desfile de los habitantes de Berkeley ante los restos mortales? Pero, ¿cuántos de ellos habían visto a Eduardo II en vida? ¿Quién podía asegurar que no les hubieran mostrado otro cuerpo? Ningún miembro de la familia real había asistido a los misteriosos funerales en la abadía de Gloucester. Además, lo que habían bajado a la tumba era un cuerpo que llevaba un mes muerto y estaba en una caja cubierta con un paño negro. ¿Y decís, hermano Dinget, que lo habéis visto con vuestros propios ojos?, preguntó Ken, volviéndose y mirándolo fijamente. Tomás Dinget miró de nuevo alrededor, como buen conspirador, y respondió en voz baja: «El prior de nuestra orden me envió allí. Me gané la confianza del capellán, quien para dejarme entrar me obligó a vestir ropas de seglar. Permanecí un día entero escondido en un pequeño edificio situado a la izquierda del cuerpo de guardia. Por la noche me hizo entrar en la gran sala, y allí vi al rey sentado a la mesa, rodeado de un servicio de honor». «¿Le hablasteis?» «No me dejaron acercar», contestó el monje. «Pero el capellán me lo mostró desde detrás de una columna y me dijo: "Aquel es". Ken permaneció un momento en silencio y luego preguntó: «Si os necesito, ¿puedo buscaros en el convento de los hermanos predicadores?» «No, milord, porque mi prior me ha aconsejado que por ahora no resida en el convento». Y dio su dirección en Londres, en casa de un clérigo del barrio de San Pablo. Ken abrió su limosnera y le dio 3 piezas de oro. El hermano las rechazó, no podía aceptar ningún obsequio. «Para las limosnas de vuestra orden», dijo el conde de Ken. Entonces el hermano Dinget sacó una mano de las mangas, se inclinó profundamente y se retiró. Ese mismo día, Edmundo de Ken avisó a los 2 principales prelados que habían tomado parte en la fallida conjura: Graveson, obispo de Londres, y Guillermo de Melton, arzobispo de York, quien había casado a Eduardo III y a Felipa de Hainaut. «Me han afirmado 2 veces y por fuentes que parecen seguras», les escribía. Las respuestas no tardaron en llegar. Graveson garantizaba su apoyo al conde de Ken para cualquier acción que se quisiera emprender. El arzobispo de York, primado de Inglaterra, envió a su propio capellán, Allen, para prometer 500 hombres armados y más si era necesario, con el fin de liberar al antiguo rey. Ken se puso entonces en contacto con Lord Beaumont y Sir Thomas Roslin, que se habían refugiado en París para huir de las represalias de Mortimer. De nuevo había en Francia un partido de emigrados. El detonante último fue una comunicación personal y secreta del Papa Juan XXII al conde de Ken. El Santo Padre, al saber que el rey Eduardo II seguía vivo, recomendaba al conde de Ken que hiciera lo posible para liberarlo y absolvía de antemano, ab omni pena et culpa, a todos los que participaran en la empresa. ¿Se podía decir con más claridad que se consideraba bueno cualquier medio? Incluso amenazaba con excomunión al conde de Ken si descuidaba esa tarea altamente piadosa. No se trataba de un mensaje oral, sino de una carta en latín en la que un eminente prelado de la Santa Sede, cuya firma era casi ininteligible, reproducía fielmente las palabras pronunciadas por Juan XXII durante una conversación sobre aquel tema. La carta había sido traída por un miembro del séquito del canciller Burgers, obispo de Lincoln, que acababa de regresar de Aviñón, a donde había ido a negociar el hipotético matrimonio de la hermana de Eduardo III con el heredero de Francia. Edmundo de Ken, muy emocionado, decidió entonces comprobar por sí mismo sobre el terreno esas informaciones tan concordantes y estudiar las posibilidades de una evasión. Envió a buscar al hermano Dinget a la dirección que le había dado y con una escolta reducida, pero segura, partió hacia Dorset. Corría el mes de febrero. Al llegar a Corfe, un día de mal tiempo con borrascas marinas que barrían la desolada península, Ken llamó al gobernador de la fortaleza, Sir Juan Daverell. Este se presentó al conde de Ken en la única posada de Corfe, delante de la iglesia de San Eduardo Mártir, rey asesinado de la dinastía sajona. Muy alto y estrecho de hombros, con la frente arrugada y un gesto de desprecio en los labios, con esa cortesía reacia de quien se limita a cumplir con su deber, Juan Daverell lamentó no poder recibir al noble lord en el castillo. Tenía órdenes terminantes. ¿Vive el rey Eduardo II? Le preguntó Edmundo de Ken. No puedo decíroslo. Es mi hermano. ¿Lo guardáis? No estoy autorizado a hablar. Se me ha confiado un prisionero. No debo revelar su nombre ni su categoría. ¿Podrías dejarme entrever a ese prisionero? Juan Daverell negó con la cabeza. Aquel gobernador era un muro, una roca, tan impenetrable como el enorme y siniestro torreón, defendido por tres gruesas murallas que se elevaban en lo alto de la colina por encima del pueblecito de tejados de lajas. Mortimer elegía bien a sus sirvientes. Pero hay modos de negar que equivalen a afirmaciones. Si hubiera mostrado Daverell tan misterioso, tan inflexible, de no haber tenido bajo su custodia precisamente al antiguo rey, Edmundo de Ken hizo uso de su poder de convicción, que era mucho, y de otros argumentos a los que no siempre es insensible la naturaleza humana. Puso sobre la mesa una pesada bolsa de oro. «Quisiera que ese prisionero fuera bien tratado», dijo. «Esto es para mejorar su suerte. Contiene 100 libras esterlinas». «Os puedo asegurar, milord, que recibe un buen trato», respondió Daverell en voz baja, con cierta complicidad. Y sin ninguna turbación echó mano a la bolsa. «De buena gana daría el doble solo por verlo», exclamó el conde de Ken. Daverell negó con desolación. «Pensad, milord, que en este castillo hay 200 hombres de guardia». Edmundo de Ken se creyó un gran estratega al tomar nota mentalmente de aquel comentario. Habría que tener en cuenta la cifra para la fuga del prisionero. «Si alguno de ellos hablara», continuó Daverell, «y llegara a conocimiento de la reina madre, me haría decapitar. ¿Cabía mejor confesión de lo que se pretendía ocultar? Pero puedo hacer pasar un mensaje, ya que eso quedará entre vos y yo», prosiguió el gobernador. Inmediatamente, Ken, feliz al ver avanzar tan deprisa sus asuntos, escribió la siguiente carta mientras las ráfagas de un viento húmedo batían las ventanas de la posada. «Fidelidad y respeto a mi muy querido hermano, si os place. Ruego a Dios de todo corazón que os encontréis en buena salud, ya que se han tomado disposiciones para que salgáis pronto de prisión y os libréis de los males que os abruman. Estad seguro de que tengo el apoyo de los más grandes varones de Inglaterra y de todas sus fuerzas, es decir, sus tropas y sus tesoros. Seréis rey de nuevo. Prelados y varones lo han jurado sobre el Evangelio». Tendió la hoja, simplemente plegada, al gobernador. «Os ruego que la selléis, milord. No quiero haber podido conocer su contenido». Ken se hizo traer cera por un miembro de su séquito, puso su sello y Daverell ocultó la misiva bajo su cota. «El mensaje le llegará al prisionero, quien, creo, lo destruirá enseguida. Por consiguiente...» Hizo con las manos un gesto que significaba destrucción y olvido. «Este hombre, si lo sé manejar, nos abrirá las puertas de par en par en el momento oportuno. Ni siquiera tendremos que librar batalla», pensó Edmundo de Ken. 3 días después, su carta estaba en manos de Rogelio Mortimer, quien la leyó ante el consejo en Westminster. Enseguida, la reina Isabel se dirigió al joven soberano y exclamó con patetismo: «Hijo mío, hijo mío, os suplico que actuéis contra vuestro más mortal enemigo, que quiere acreditar en el reino la fábula de que vuestro padre está vivo, con el fin de desposeeros y ocupar vuestro lugar. Ahora que hay tiempo, dad las órdenes para que se castigue a ese traidor». De hecho, ya se habían dado esas órdenes, y los esbirros de Mortimer galopaban hacia Winchester para detener al conde de Kent en su camino de vuelta. Mortimer no quería solo una detención, exigía un castigo ejemplar. Tenía muchas razones para obrar deprisa. Al cabo de un año, Eduardo III sería mayor de edad. Daba ya algunos indicios de su impaciencia por gobernar. Al eliminar a Kent, después de haber alejado a Lancaster, Mortimer decapitaba la oposición e impedía que el joven rey pudiera escapársele de las manos. El 19 de marzo se reunía el Parlamento en Winchester para juzgar al tío del rey. Al salir de la prisión donde había permanecido más de un mes, el conde de Kent apareció descompuesto, más delgado, huraño, como si no comprendiera nada de lo que le ocurría. Decididamente, no era un hombre hecho para soportar la adversidad. Su agradable indolencia había desaparecido. Durante el interrogatorio de Roberto Howell, fiscal de la Casa Real, lo confesó todo. Contó la historia de cabo a rabo, dio el nombre de sus informadores y de sus cómplices. Pero, ¿qué informadores? La Orden de los Dominicos no conocía ningún hermano cuyo nombre fuera Dinget. Era una invención del acusado para intentar salvarse. Invención era igualmente la carta del Papa Juan XXII. Nadie del séquito del obispo de Lincoln, durante la embajada de Aviñón, había hablado del rey muerto con el Santo Padre ni con ninguno de sus cardenales o consejeros. Kent se obstinaba. ¿Querían hacerle perder la razón? Sin embargo, había hablado con los hermanos predicadores. Había tenido en las manos aquella carta ab omni pena et culpa. Kent descubrió al fin la espantosa emboscada que le habían tendido mediante el fantasma del rey muerto. Complot organizado por Mortimer y sus servidores. Falsos emisarios, falsos monjes, falsos escritos, y más falso que todos y que todo, aquel Daverell del castillo de Corfe. Kent había caído en la trampa. El fiscal real solicitaba la pena de muerte. Mortimer, en primera fila, dominaba a los lores con la mirada, y Lancaster, el único que se hubiera atrevido a hablar a favor del acusado, estaba fuera del reino. Mortimer había hecho saber que no perseguiría a los cómplices de Kent, fueran o no eclesiásticos, si aquel era condenado. Muchos varones se encontraban comprometidos de alguna forma y abandonaron, hasta el mismo Norfolk, hermano del acusado, al segundo príncipe de sangre, al rencor del conde de las Marcas. En suma, un chivo expiatorio. Y aunque Kent se humilló ante la asamblea, reconoció su aberración, se ofreció a ir en camisa, descalzo y con una cuerda al cuello a presentar su sumisión al rey, los lores, a su pesar, pronunciaron la sentencia que de ellos se esperaba. Para tranquilizar su conciencia, susurraban: «El rey le concederá su gracia. El rey usará su poder de gracia». No era verosímil que Eduardo III hiciera decapitar a su tío por una acción, culpable sin duda alguna, pero en la que la ligereza por un lado y la provocación por otro eran evidentes. Muchos que habían votado la pena de muerte se proponían ir al día siguiente a solicitar el indulto. Los comunes se negaron a ratificar la sentencia de los lores, solicitaban más información. Pero Mortimer, en cuanto obtuvo el voto de la Cámara Alta, corrió al castillo en que estaba la reina. «Ya está hecho», le dijo. «Podemos ejecutar a Edmundo. Pero muchos de vuestros falsos amigos esperan que vuestro hijo lo salve de la máxima pena. Por lo tanto, os recomiendo que os adelantéis». Habían tenido la precaución de alejar al joven rey durante todo el día, organizándole una recepción oficial en el Colegio de Winchester, uno de los más antiguos y reputados de Inglaterra. «El gobernador, amiga mía», agregó Mortimer, «ejecutará vuestra orden como si fuera la del rey». Isabel y Mortimer se miraron a los ojos. No se detenían ante el crimen ni ante el abuso de poder. La loba de Francia firmó la orden para que decapitaran inmediatamente a su cuñado y primo hermano. Edmundo de Kent fue sacado de nuevo de su calabozo, en camisa y con las manos atadas, y llevado bajo escolta de un pequeño destacamento de arqueros a un patio interior del castillo. Allí permaneció una hora, 2 horas, 3 horas, bajo la lluvia, mientras declinaba el día. ¿Por qué esa interminable espera ante el cadalso? Ken pasaba alternativamente del abatimiento a la loca esperanza. El joven rey, su sobrino, debía de estar a punto de concederle el perdón. Ese trágico momento era el castigo que se le imponía para que se arrepintiera mejor y apreciara más la magnanimidad de la clemencia. O bien había una revuelta y motines, quizá se había sublevado el pueblo, o quizá Mortimer había sido asesinado. Ken rogaba a Dios y de pronto se puso a sollozar. Tiritaba bajo la camisa empapada. La lluvia resbalaba por el cadalso, por los cascos de los arqueros. ¿Cuándo iba a acabar aquel suplicio? La explicación, que al conde de Ken ni se le pasaba por la cabeza, era que por todo Winchester buscaban a un verdugo y no lo encontraban. El de la ciudad, sabedor de que los comunes no confirmaban la sentencia y de que el rey no había podido pronunciarse, se negaba obstinadamente a ejercer su oficio sobre un príncipe real. Sus ayudantes se solidarizaban con él y preferían perder su empleo. Se les pidió a los oficiales de la guardia que designaran a uno de sus hombres, a menos que saliera un voluntario, que recibiría una buena recompensa. Los oficiales manifestaron su disconformidad. Se avenían a mantener el orden, a montar guardia alrededor del Parlamento y a acompañar al condenado hasta el lugar de la ejecución. Pero no querían saber nada más, ni ellos ni sus soldados. Mortimer se encolerizó con el gobernador. ¿No tenéis en vuestras prisiones algún asesino, falsificador o bandido que quiera salvar su vida a cambio? Vamos, daos prisa si no queréis acabar vos también en prisión. Buscando en los calabozos, se encontró por fin el hombre deseado. Había robado objetos eclesiásticos e iban a colgarlo a la semana siguiente. Le entregaron un hacha y exigió llevar el rostro cubierto. Había llegado la noche. Al resplandor de las antorchas, azotadas por el aguacero, Ken vio avanzar a su ejecutor y comprendió que sus largas horas de espera no habían sido más que una última e irrisoria ilusión. Lanzó un grito espantoso. Tuvieron que arrodillarlo a la fuerza ante el tajo. El verdugo de ocasión era más miedoso que cruel y temblaba más que su víctima. No acababa de levantar el hacha. Falló el golpe y el hierro se deslizó por la cabeza. Tuvo que golpear 4 veces para decapitar al conde. Los viejos arqueros de alrededor vomitaban. Así murió, antes de los 30 años, Edmundo de Ken, príncipe lleno de gracia y de candidez, y un ladrón de copones fue devuelto a su familia. Cuando el joven rey Eduardo III salió, después de haber oído una larga disputa en latín sobre las doctrinas del maestro Occam, le comunicaron que su tío había sido decapitado. «¿Sin una orden mía?», dijo. Llamó a Lord Montague, que lo había acompañado en el homenaje de Amiens y cuya lealtad había podido comprobar en varias ocasiones. «Milord», le dijo, «vos estabais ese día en el Parlamento. Me gustaría saber la verdad».